Buenas noches, queridos oyentes de radionauta.com.ar. Estamos empezando otro programa más de Contenido Latente, el último programa en vivo del año. Bueno, está a mi lado Malena, buenas noches. Buenas noches, Guille. ¿Cómo anda todo? ¿Todo bien? Bien, bueno. Emocionada por tanta cantidad de cosas que tenemos hoy. Tantas cosas lindas que han pasado durante el año. También. Bueno, vamos a empezar, vamos a hacer una presentación. Vamos a tener en el día de hoy, vuelve nuestra amiga la Vasca, Nancy Sevillano, con la columna literaria de ella, pero hoy con un invitado, ¿no? Enzo viene, Enzo Amarillo, que va a estar presentando en breve su primer libro. Así que nos vamos a ir enterando de qué viene la mano. Muy bien. También vamos a tener muchas entrevistas telefónicas, como por ejemplo Cristian Montero, que es el bajista y cantante de Tierra Tribal, que es una banda que nos acompañó y vino a hacer un en vivo a principio de, bueno, cuando comenzamos Contenido Latente. Y después vamos a estar charlando también con Agustín Arzac, de Editorial Malicia, que uh-huh. Se viene la primer feria de editores aquí en La Plata. Así que vamos a charlar un ratito con él. A ver de qué se trata. Y también, bueno, también última tenemos fecha de la Maroma de este año. Exactamente. Que también estuvieron de visita. Una fiesta fue. Fue una vamos fiesta el día que vinieron. Y seguramente nos van a estar hablando de lo que va a ser el cierre de año también de ellos, de Se Viene la Maroma, banda de Villa Elvira. Y entrevista en piso. Van a estar los chicos de la Rastrojera con un poco de rock pesado. Así que, bueno, nada, arrancamos bien arriba con The Doors. Save our city. eyes flashing across the sky. You are young, but you're gonna die. Won't take no prisoners, won't spend no less. Nobody put you on a fate. Oh, I got my girl, I'm gonna take you to hell. I'm gonna get you, start to get you to hell spell. Black sensation up and down my spine. If you're into it evil, you're a friend of mine. See my white lion flashing at the speed of the night. Cause if God is into the left, I'm sticking to the right. Won't take no prisoners, won't spare no lives. Nobody put it on a fair. Oh, I got my bell, I'm gonna take you to hell. I'm gonna get you, baby, sad to get you to hell's bells, to hell's bells, to hell's bells. My temper's high in hell's bells. Latente, surrealismo en radio. Probablemente en su pueblo se le recordará. Seguimos en Contenido Latente. Ya tenemos a Nancy Sevillano en el estudio, que nos está costando trabajo controlarla el día de hoy. Y su invitado. Bienvenida, Nancy. Bienvenida. No puedo decir nada porque todo lo que iba a decir ya lo dijeron. Lo único que no dijeron es que Malena se desayuna con té de cicuta y todavía no puedo saber qué es lo que toma Guille. ¿Yo qué desayuno? ¿Qué desayuna Guille? No, variado. Unos mates. Mates. Trae una sorpresa, pero ellos la dijeron. De todas maneras, la sorpresa es que hoy yo casi no voy a hablar. Porque tenemos a alguien que habla mucho mejor que yo. Y aunque azotes la puerta y te vayas con palabras mayúsculas y el orgullo de un acto glorioso, no conseguís más ruido que el del propio silencio que deja un adiós. Acabamos de escuchar uno de los poemas de Enzo Amarillo, en su nuevo librito, su nuevo hijo, que está acá, a menos, todavía no está terminado, está ahí a medio terminar, Una fiesta sepultada. Dice de él, Flor Codogone, que es una poetisa. Es poeta y periodista. Y periodista. Que está teniendo mucho éxito y que está pegándola muy bien con su poesía. Dice de él esto: ¿qué es una fiesta sepultada? Un oxímeron, un gesto terrible de goce o de terrible ambigüedad, un equívoco. ¿Y qué es lo que se produce cuando se entierra una fiesta, cuando se inuna un amor, un otro, una canción? ¿Qué es el mismo tiempo baile y desamparo? En su amarillo parece enseñarnos de allí donde la presencia puede resultar incluso violenta y la ausencia un exceso. Hay la posibilidad de un nombre, de una voz, de una poética. Una fiesta sepultada es también una promesa. Pocas voces masculinas tan interesantes como la de Enzo han surgido en los últimos tiempos. Y nosotros acabamos de escuchar un poema de Enzo, leído, dicho por Enzo Amarillo, que nos puede contar cómo fue que llegó este momento tan hermoso de su libro. ¿Cómo se fue gestando un poco? Te cuento el libro. Bueno, yo empecé la carrera de psicología en el momento donde empiezo a estudiar. Empecé también a formarme en una escuela de psicoanálisis por afuera de la facultad. En ese tiempo empecé un análisis propio. Había algo con la escritura desde chico que había quedado un poco sepultado justamente después de una época. Y en ese análisis empezó como a resurgir un poco todo y fue como tomando forma un poco ahí todos los poemas en ese transcurso. Y ahí nace esta forma de escribir distinta, porque es un hombre hablando del amor desde otro lado. Es medio raro que un hombre escriba estas cosas de amor. Sí, eso es lo primero que siempre me dicen que llama un poco la atención. Aparte me gusta, por ahí lo que más me convoca a escribir del amor es la parte del desencuentro. O sea, no me llama la atención el me gusta salir a tomar un helado con vos, sino el te odio porque a vos te gusta el de chocolate y a mí el de limón. Entonces, claro. ¿Qué hacemos con eso? Creo que del amor la parte del desencuentro es la que más me gusta. Y la ausencia también decía. Sí, sí, sí, sí. Está bien. Sí. Lean uno más. Seguro, seguro. Estoy ojeando, pero lo voy a dejar elegir a él. Obvio. Porque no tiene gracia, sino para que estamos acá con él. Este es el que sigue del primero que leí. ¿No ves que ya no hay fiesta? ¿Que no estamos bailando? Y las canciones nombran solo lo distante, que cada paso alimenta un abismo, el quiebre, nuestro lugar de encuentro. ¿Nos ves? Estamos cayendo y no importa si no hay salvación ni red que nos atrape en el final. Morimos en el vértigo, en el fracaso del triunfo. No solo escribe muy bien, sino que los dice muy bien. Sí. Y es una forma de escribir que no es, ya dije, creo esto, que no es común, que llega de otro lado y que es interesante ver que gente joven, muy joven, Enzo es muy joven, pueda escribir estas cosas, ¿no? Sobre desencuentros y sobre ausencias. Normalmente a esa edad se está en otra. Y se está pensando, me parece, más en el encuentro, claro, como un todo, ¿no? Claro. Así como es lo mejor que me está pasando y va a durar para siempre. Creo eso, que habla ya un poco, me parece, eso el libro, como de la caída justamente de la ilusión, ¿no? De somos uno, los dos. Me parece que va un poco de eso. ¿Cómo fue el encuentro con la editorial? ¿La encontró ella? ¿La encontraste vos? A Flor la conocí en unos encuentros de literatura y psicoanálisis. Ella desde el periodismo escribió con un psicoanalista un libro que se llama Literatura y Psicoanálisis. Y yo estaba interesado como en ese cruce justamente, la conocí ahí, me gustaba su poesía y el modo en que ella trabajaba la edición de los libros, que no se abocaba solamente por ahí a lo académico, sino como que se escuchaba más allá por ahí de lo que decía. Y empecé a hacer unos talleres con ella y bueno, cuando yo decidí que ya estaban los textos para trabajarlos, empecé a trabajar con ella y ella empezó a publicar por la editorial esta, Muestro Rimba, salió un libro ella hace poco. Y me gustaba la editorial estéticamente, conocí a un par de gente de ahí también y se dio de publicar por ahí. Está muy buena la estética de las tapas y demás, aunque sabemos que esta no es el fin. ¿Cuánto hace que está terminado? Esto es la prueba que salió hace poquito, está en el horno el libro todavía, así que va a ir medio desde ahí al bar, que es el domingo la presentación, así que va a ir medio directo para ahí. El domingo es en Capital. Sí, viene el lugar es porque en Gorlami, un bar en San Telmo, quedan Balcarce 971, a las 8 de la noche. Se presentan dos libros más también de la editorial. ¿Dos libros de poesía también? Sí, dos libros más. Un libro que se llama El breve sismo, de Águeda Pereira, y Canción de aire, de Mere Aichahue. De Capital son ellas. Sí, las bien. Dos. Nosotros a veces decimos, un poco nos negamos a hablar de Capital, porque somos muy platenses. O sea, no sé, no es solo que somos muy platenses, defendemos lo que se hace acá. A pesar de que Enzo es trasplantado, no es, sí. No es platense. No. Es enterriano. Ah, no. Pero viví acá en La Plata hace mucho. 2011. No hace sí, tanto, ya pero... Ya está. Sí, ya sí, está. Para mí es un montón. Igual en el 2011 pasó un montón de cosas. Pero ya está, ya no te vas más de acá. ¿Verdad? No. Ya, no, bueno, ya lo robamos. Es un barrio para presentar, hay mucha movida musical, literaria. Sí, ese barrio, ese bar particularmente está como un poco, eventos así literarios se están haciendo mucho ahí, sí. En Gorlami. Sí. Está bueno. Después tendrá que ser acá en La Plata. Seguro. Buscaremos un lugar seguro, en La Plata. Seguro van a hacer una presentación. Tenemos un lugar en La Plata nosotros. Sí, lo que pasa es que el dueño del lugar se nos fue un poco lejos. Se nos fue un poco lejos uno de los ellos. Pero no importa, tenemos otro que nos va a dar brillo igual. Sí. Lo armamos. Tenemos otro. Sí, se nos fue a Estambul. Un poquito lejos. ¿Cómo fue la elección del nombre del libro? Porque hace un rato lo pregunté y me dieron un texto para leer, y el texto se entiende, pero acá es oralidad, así que chau texto, hola palabra. Bueno, como decía, me parece que va un poco en esa caída de la ilusión, ¿no? De ser dos, de que justamente esa parte es como la fiesta, ¿no? Y cuando se cae eso es cuando realmente por ahí empieza a construirse una pareja, ¿no? Después de que pasa todo esa fiesta, justamente es cuando empieza realmente el amor, digamos. Y en este punto, o no, acá nunca llegó, así que esa fiesta quedó enterradísima. Vendría a ser la mejor parte del amor. Sí. Sí, la primera parte. ¿Qué serán? ¿6 meses? Felices. 2 años, me estás dando mucho. Acá duró un poco menos, fue como si intenso, pero un poco menos. Si hay convivencia, yo no le doy 2 años ni de casualidad. Porque bueno, acá hubo convivencia. Claro, y si quieres matar algo, haz eso. Sí. Está bien, sacarse una espina también poco, ¿no? Desahogarse un poco con el libro. Sí. Bueno, esto solo nos vas a decir. ¿No nos vas a decir otro? Dale, más. Dale, dite otro. Podría hablar de tentación, de los parches que despego, lo que revienta mis ojos y el juego de palabras que invento para reivindicarme y salvarme, pero vos tenés, como el ocaso, la fórmula suave para hacerme caer. ¿Qué hacer cuando el amparo se vuelve un paisaje insostenible, los movimientos, nubes que se esfuman al pisar, caemos como tormenta, pero no, los besos violentos ya no compran y de valor ya no se quiere hablar? Fuerte, ¿eh? No se quiere hablar. Solo poemas, me gustan. ¿Te gustó? Sea solo poemas, también me gusta ese formato. ¿Por qué fueron solo poemas? Llegaste hasta ahí. ¿Vos decís por qué solamente son poemas, claro, y no, por ejemplo, un cuento? Se fue, la verdad es que creo que fue como un recurso, porque como que no me quería hacer cargo de que estaba escribiendo, básicamente, así que eran como garabatos que se fueron como juntando y tomando forma, por eso, digamos. Cortitas y al pie. Claro, sí, de todos modos igual me gusta como la poesía más bien corta y sí, que vaya como a lo conciso, digamos. Pero sí, fue un poco eso, como juntar garabatos de todos lados. En un momento mi cuarto era como papeles así por todos lados y era o prenderlo fuego o hacer algo con eso. Así que lo fui juntando y ahí tomó un poco de forma. Lo genial de esto es que en estos tiempos que corren, que uno tiene, que corren, porque uno vive así corriendo, y que tienen tan poco amor y que tienen tanto desasosiego, encontrar a alguien que escriba en amores... Es muy fuerte. No sé si se dan cuenta, pero estos tiempos que vivimos, y no hablo solo de nuestro país, hablo en general, un tiempo a nivel mundial, se vive un tiempo violento y de crisis y de un montón de cosas. Encontrar que alguien apueste a escribir poesía y que pueda publicarlo, pucha, es muy fuerte. Sí, en la editorial les había gustado eso, como un chico y el tema de volver al amor. Por ahí, ahora hay como una poesía bastante vigente que es como si fueran más posteos de Facebook o algo así, una sí. poesía más bien narrativa, digamos. Uh-huh. Está como muy vigente eso, y en la editorial les había gustado la idea como de volver un poco a eso. Sí, volver a la raíz. Sí, sí, sí. Está bueno, está muy bueno, me parece una apuesta genial. Y vamos a ver cómo queda terminado, porque esto es una... Sí, necesitaba unos retoques. Igual mínimo, te digo, pero... que me encanta la tapa. Sí. Habría que explicar que son unos corazones con piernas, una cosa muy extraña, muy lindos. Y está muy bien hecho. Sí, está muy bueno y está muy bien hecho. Gracias. Y estamos muy contentos que hayas venido. Gracias, Nancy. Hoy le decía que Nancy ya es como mi madrina radial, porque la primera entrevista acá en La Plata me invitó ella. Sí. Así que... Sí. Yo los fui a escuchar leyendo poemas en un bar, y leyeron muchos y hubo muchos, pero fue el único que dije, pucha, se lo dije a Malena porque fuimos juntas, este tipo las lee de otra manera, las siente, las escribe y las siente de otra manera. Fue el único que me redondeó como las leyó. Era la primera vez que leía también. Sí, era la sí, primera era vez. La primera vez que nervioso. Leía. Estaba re nervioso. Pero leyó bárbaro y me encantó. Y dije, este es especial. De esos que nos juntamos. Que hay pocos, locos. Y me pareció hermoso que viniera hoy. Porque es el último programa y porque había una manera linda de despedirse con algo nuevo, con un nuevo libro. Y con Enzo leyéndonos. Yo voy a jorobar. La temática está muy buena. Yo voy a pedir otro. La temática de lo que es el amor, el encuentro, el desencuentro, la noche. Pero yo había leído uno. Es un nocturno. El libro nocturno. Este. No lo voy a leer yo, lo vas a leer vos. ¿Qué pasa cuando acaba el show? No quede más que saltar al vacío. Un río de hienas, de cuerpos. Se sirvan de mi sexo, de mi falta, de mi muerte. La venganza de promesas que mueren mientras escriben. Antes un reinado, ahora sangre de seda ajena. ¿Y qué fue de vos? ¿Qué fue de tu rescate, de mi constante abismo? Puedo recortar estas pieles, blancas, trigueñas, dispuestas. Armarte, reencarnarte, celebrar que vuelvas con un rito, otra mentira. Entonces giro, desorientado como un trompo que escupe porque todo sabe a poco. Vos sabías de mi gusto, por lo nuevo, mi nostalgia, por lo viejo. Ojalá supieras lo insoportable del presente. Está buenísimo. Es un tantito para terminar. Eso, y la música que viene ahora, terminamos y redondito. ¿No? Bueno, gracias. Gracias, chicos. Gracias, chicos, por la invitación. Gracias, Enzo. Gracias a los invitados. Me voy a robar el libro. Ne me quitte pas, il faut t'oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps de malentendu et le temps perdu, à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois, à coup de pourquoi, le cœur du bonheur, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai de perles de pluie venues du pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je t'inventerai de mots insensés que tu comprendras.

Segundo bloque de contenido latente. Estamos por la 106.3, la ciudad de La Plata, el Centro Cultural Olga Vázquez. Recordarles que estamos siendo retransmitidos por la ciudad de Melo, Córdoba, a través del radio, Radio El Paso Bar, .blogspot.com.ar. Bueno, y ya, como dijimos, tenemos en línea a nuestro amigo de Tierra Tribal, el señor Cristian Montero, bajista y cantante. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo andas, loco? ¿Todo bien? Bien, de 10 acá. Recién termino de comer, hace un ratito. Haciendo un tipo de digestión. Sí, igual ahora a las 11 tengo partido fútbol 5, así que... Ah, lindo, bueno, a bajar los ravioles. Puedo hacer la digestión. A bajar los ravioles. ¿Defensor o delantero? No, el delantero. Delantero. Igual también, arquero, arquero también un poco. cuando nos falta el aire. Claro, viste, cómo está ahí. Bueno, loco, ha tenido un año interesante. ¿Vienen de una gira por el norte, por Entre Ríos y Chaco? Sí, a full, la semana pasada. ¿Cómo estuvo eso? Muy bueno, la verdad que fue algo muy intenso. Estuvo muy bueno, aparte porque fueron muchos kilómetros, 3 fechas en 3 días. Mucho tiempo también en una prueba de piloto, a ver si no nos matábamos entre nosotros. Y la verdad que no, la pasamos muy bien. También también empezamos a contar con el apoyo de Tommy, que nos está dando una mano y que también participa de la banda como miembro, como parte de la logística. Y bueno, también nos sirvió mucho, viste, para ver otras realidades, para ver otra gente. Claro. En Concordia la gente se sabía las canciones, por ejemplo, algo muy loco. Muy zarpado. Así que, digamos, nunca habíamos tocado ahí y había un grupo de amigos ahí que parece que ya habían estado escuchando y bastante bien, así que fue una emoción muy muy loco. Era como estar tocando acá en La Plata, pero en otro lugar y que la gente le generaba lo mismo, digamos. ¿Dónde tocaron? ¿Bar? ¿Teatros? En Concordia tocamos en un lugar que se llama Club Lennon, que es tipo un bar con un escenario alto. Ajá. Como una sala ahí. Después en Sáenz Peña tocamos en un bar también, pero era un bar un poquito más chico, pero también muy buena. La gente, si bien no se sabía los temas como en Concordia, que es algo bastante raro, muy buena onda, la gente escuchando, muy atenta. Y después en Charata tocamos en una plaza. Bien, cubiertas las expectativas entonces de este viaje. Sí, a full, la pasamos muy bien y aparte una experiencia nueva para la banda, salir de la provincia, meter muchas fechas seguidas, comer mal, todas esas cosas. ¿Cómo se preparan para mañana? Para mañana bien, la verdad que, bueno, es, digamos, la gira de la que estábamos hablando fue parte de también hicimos 2 fechas más acá en La Plata y una más en Capital. Todo esto en un lapso de 3 semanas, menos, 2 semanas y media. Así que venimos muy intenso, así que estamos muy contentos. Y bueno, ya mañana es la última. Mucha expectativa, pero... Cierre de año, ¿no? Esta fecha es la última. Sí, exacto, pero expectativa tranquilo, digamos. Es como que dijimos, bueno, todo lo que vamos a hacer, hagámoslo relajado, hagámoslo bien y todo. Todas las fechas que hicimos acá en La Plata, por ejemplo, fueron con bandas amigas. Mañana tocamos con los Hijos del Viento, en un lugar también, que es un lugar como nuestra casa, Pura Vida. Así que bueno, todas son de ganar para mañana, parece. Está bien, bueno, sí, yo cuando vinieron con el disco y eso, recuerdo que son una banda, bueno, que la está peleando y aparte, que hacen una música bastante buena, un poco de rock and roll y también hablando de nuestras culturas y nuestras raíces. Para mí, merecido todo lo que se les viene y lo que están haciendo. Bueno, muchas gracias. Están invitados mañana. Sí. Dale, sí. No es muy tarde, más o menos va a ser a las 10 de la noche. Exacto, recordarles, si en Pura Vida, a las 9. Exacto, en Pura Vida. Así que si alguien trabaja temprano el otro día, no va a llegar tarde. Exactamente. Bueno. ¿Y qué se viene para el verano? Y en el verano yo me voy para la fiesta porque yo soy de Cipolletti, de Río Negro. Ah, ya habíamos hablado de eso en piso. Sí, exacto. Sí, me acuerdo, a medida que me vas contando, me acuerdo. Bueno, y no, igual de todos modos, en el 12, 13, 14 y 15 vamos a estar en la costa, así que ahí metemos otra pequeña girita. ¿En qué parte? Vamos a estar en Pinamar y en Villa Gesell. Buenísimo. Así que bueno, ahí vamos a arrancar de vuelta, después capaz que vamos para Chivilcoy, y después queremos hacer alguna fechita acá, queremos hacer algún vivo así en alguna radio, algún acústico, juntar fuerza un poco antes de que arranque febrero, y yo en febrero me voy de vuelta, así que ahí cortamos un poquito más. Bueno, acá no nos deben un acústico, este año vinieron, vinieron con el disco. Sí. Vamos a quedar para el año que viene. Así que bueno, si están en enero, ahí lo hacemos, no hay problema. Buenísimo, productor, tome nota. Ya está. Tome nota del compromiso. No, sí, porque si nos lo deben, lo vamos a cobrar. Bueno, listo, dale. Sí, de una, no hay problema. Reiteramos invitación para mañana, entonces. Mañana es en Pura Vida, a partir de las 10 de la noche, tocamos nosotros Tierra Tribal, con nuestros amigos y hermanos de Los Hornos, Hijos del Viento. Perfecto, diagonal 78, entre 8 y 61 sería. Sí, exacto, nunca me acuerdo el nombre de esa diagonal. Diagonal 78, exacto. Sí, ¿podemos sí, decir el precio de la entrada? Sí, sale 50 anticipada, que bueno, tienen tiempo a la tarde de conseguirla escribiéndonos a la página. O 60 en puerta. Súper accesible. Son 10 pesos de diferencia, pero sí. Los tiempos que corren... Suma. Sí, claro. Bueno, pero es más barata que la birra adentro. Sí, así sí, que sigue sí, siendo bueno. Súper accesible. La birra sigue siendo la birra igual. Sí, obvio. No, pero bueno. Bueno, muchas claro. Gracias por... No, gracias a vos. Por ayudar a promocionar la fecha. La verdad que estamos muy contentos, digamos, de que nos den el espacio... De poder cerrar el año de esta manera y nada, la verdad que más que agradecidos. Bueno, de nada y muy merecido, te repito, por la música que hacen y bueno, por la pelea que dan. Bueno, por gracias, la lucha. Gracias. Bueno, están invitados mañana. Si... Dale, de una. Sí que, sí. ¿Quieren? Dale, de una. Bueno, vamos a continuar con, antes de cerrar, con dos temitas de Tierra Tribal. Muchas gracias, Cristian.

hacer microemprendimientos, digamos, un poco más profesionales, y ese camino lo hicieron en gran parte debido a que se juntaban, digamos, para trabajar y para tendiendo lazos, pensar estrategias así, ya sean ferias, distribución en conjunto y otro tipo de actividades. ¿A qué le atribuís este crecimiento que tuvieron las editoriales independientes, sobre todo acá en La Plata, que fue bastante impresionante? Sí, en principio, digamos, la tecnología ayudó mucho, ¿no? Antes, hace 20 años o 10 años, tener una editorial se requería mucha inversión. El hecho de que se pueda imprimir libros de buena calidad en baja tirada favoreció que crecieran muchos emprendimientos de esta pequeña escala. Eso por un lado. Después también hubo, me parece, un momento histórico en el país, digamos, que favoreció. Uh-huh. Una situación económica que permitió pensar en este tipo de proyectos que requerían versión mínima, pero un tiempo, digamos, para poder elaborarla. Cuando uno lo urge de otras necesidades, no puede apostar a un mediano plazo. Creo que se dio esa situación en los 10, 12 años donde uno podría proyectar, contando con tiempo, con la capacidad, ¿no? Proyectar y esperar a que los proyectos maduren. Y eso, segundo punto positivo. Y después hubo medidas concretas de parte principalmente del gobierno anterior que favorecieron a estas iniciativas, porque se tomaron, por ejemplo, una medida muy importante fue que los libros que se venden en el país, que se vendían, pues ya no existe más esa ley, pero que se vendían en el país debían ser impresos en Argentina. Y uno no podía comercializar libros que se imprimían fuera si la editorial figuraba como editorial argentina, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eso también favoreció el crecimiento de muchas editoriales porque se cuidó en algún punto la producción local. En La Plata particularmente me parece que siempre hubo muchísimos escritores, una cuna, digamos, de literatura, y bueno, las experiencias eran un poco más aisladas, los editores, digamos, estaban en capital y los autores tenían que publicar allá, y la aparición de una serie de editoriales, primero, bueno, por parte de la comuna, la editorial La Comuna de La Plata, con la gestión de Báñez principalmente, luego experiencias como Mil Botellas, La Talita Dorada, Malicia, Barba Abeja, son varias experiencias, digamos, que fueron formando una escena cada vez más sólida, y bueno, que eso también se presenta de ese modo al resto del país, y se observa en La Plata una producción cuantiosa, se pone el ojo ahí y se también de ese modo gana terreno. Con este cambio de gobierno, que me decías que estas leyes se cayeron, ¿cómo enfrentan las pequeñas editoriales independientes este tipo de cambios? Y un poco de este modo, esta es una de las estrategias de las salidas, digamos, la alianza en colectivo, pensar ferias, encuentros, agruparse entre las editoriales. Antes me parece que las editoriales creían que competían una con otra, y creo que eso se modificó en los últimos años, y bueno, experiencias como las de Malicia, por ejemplo, que agrupa desde un inicio a cuatro editoriales, que lejos de competir entre ellas, digamos, aumentan todas sus capacidades, sus posibilidades, porque juntas piensan la distribución, juntas piensan ir a actividades, a ferias, organizar charlas, debates. Todo eso me parece que va generando una cocción, un caldo que termina siempre siendo más positivo que las fuerzas individuales. y este tipo de experiencias se están dando en Buenos Aires, por ejemplo, con la COP, con Mar del Plata, con la gente de la Bola Letra Sudaca, Puente Aéreo, o en Córdoba, con el colectivo Frente Mar. Digamos, son varias las experiencias que se están dando en el país donde las editoriales se agrupan para afrontar, digamos, las distintas dificultades. Creo que lo que cambió principalmente con este gobierno es que, al igual que en cualquier otra de las ramas de la economía, se dio una transferencia hacia los sectores más concentrados de poder, más fuertes económicamente, una transferencia de dinero, ¿no? Porque en este caso, en el mundo editorial, son las que finalmente pueden fijar el precio, porque ellos, digamos, tienen la posibilidad de imprimir a grandes tiradas, también, digamos, al desabastecer el consumo en las imprentas, digamos, ellos pueden ahora imprimir en España, en China, y de esta manera, digamos, dejan un poco más librado a la suerte lo que pase con las imprentas locales y demás. Eso va como calando en cada economía más pequeña. Claro. Pasemos a la parte más feliz entonces ahora, de la entrada es libre y gratuita, ¿verdad? De la feria. La feria es libre y gratuita. Quiero que no quede un pesar sobre la economía, porque, digamos, sobre la economía en tal caso sí, o sea, no estamos atravesando una situación difícil, digo, sobre la situación general de las editoriales, porque creo que Argentina, el caso argentino en Latinoamérica es emblemático en cuanto a la producción literaria y a la producción de libros, y ha sobrevivido a momentos también muy difíciles, y me parece que estamos mucho más, para mí es, digamos, estamos en una posición mucho más ventajosa que en otros momentos, digamos, ¿no? Transitamos otro camino, somos experiencias nacidas de la autogestión, de las formas de superar los obstáculos económicos. Entonces me parece que justamente este tipo de ferias, este tipo de encuentros muestran y nos ponen también nos paran en un lugar, digamos, de mejora y bueno, de sobreponerse a las dificultades. O sea, si la gente tiene menos dinero, va a comprar menos libros, eso lo sabemos. Bueno, sí. Ahora el desafío es decir, bueno, si va a comprar menos libros, tenemos que seguir divulgando lo que hacemos y encontrar nuevas posibilidades, sea con otro formato, sea con otras formas de difusión. Me parece que estamos en condiciones de ir acomodándonos y superando las distintas etapas. Perfecto. Agustín, ¿querés hacer la invitación para este sábado, para este domingo? Sí, bueno, la feria en general tiene esta particularidad que hablábamos, que el editor se encuentra con el lector, entonces va a haber muchísimo momento para el diálogo, para conversar de literatura, para conocer autores, para conocer también cuál es la tendencia en la escena literaria, digamos, qué se está escribiendo, si hablamos de poesía contemporánea, cuál es, quiénes son los poetas que están marcando, digamos, un tiempo. Va a ser una buena instancia para conocer nuevas cosas y al mismo tiempo ir a buscar esos libros que ya sabemos que nos gustan y que no fallan de esos autores, porque estas editoriales no solo publican gente nueva y desconocida, lejos de eso, me parece que hay muchísimos autores que luego pasan también a otras editoriales de mayor alcance, que crecen y se forman como autores y como escritores en estas editoriales. Así que va a ser un buen momento para eso, al intercambio, para comprar muy buenos libros con muy buenos descuentos, porque es una instancia, digamos, de estamos en un momento donde se regala, hay que hacer regalos, hay que comprar también para el verano, para copiar lecturas, así que es una buena instancia para eso. Y bueno, también divertirse, porque va a haber para ver bandas, va a haber una muestra gráfica, va a haber un patio de comidas, digamos. Va a ser un momento muy lindo para despedir el año. Muy bien. 58, 10 y 11, ¿verdad? Sí, Centro Cultural de Borada. Perfecto. Muchas gracias, Agustín. Bueno, los esperamos. Dale. Muchas gracias. Hasta luego. Y vamos a cerrar esta nota con un temita de los chicos de Caracola Contramano, que se van a estar presentando este sábado en 17 y 71. El temita se llama Hoy. ¡Gracias! piano abatido por pelearse con mis manos por latidos. Y hay días que quiero creer en Dios y no puedo, tengo huevos. Y hay días que puedo creer en mí y no quiero. Que todo se acaba, ay, porque mañana es nada. Ya no le puedo mentir a mi espejo, me estoy volviendo un bosquejo. Ah, hoy me di cuenta de algo, pero me gusta el blanco. Hoy cae a la vista de todos y el oro ahora es lodo. Y si es cierto que soy un pendejo, porque me siento añejo. Es mentira que todo se acaba, ay, porque mañana es nada. Ya no le puedo mentir a mi espejo, me estoy volviendo un bosquejo. Contenido latente. Manifestando el inconsciente. Continuamos en contenido latente, radionauta.com.ar, radioelpasobar.blogspot.com.ar también. Bueno, vamos a hablar un poquito de la fiesta que se viene, la fiesta en el barrio. Esto es en Villa Elvira, con como banda principal se viene La Maroma. Ellos todos los años cierran, bueno, hacen este evento en 4 y 75, entrada gratuita. Va a haber buffet popular, cerveza artesanal, fiesta de la espuma, inflables y bandas amigas. Delirio, Gol, Perros de Presa. Las muchas bandas amigas. Por lo que tengo entendido, siempre hacen esto los chicos y se pone muy bueno con la gente del barrio, con niños, ya que hay inflables, fiesta de la espuma. Bueno, un poco para cerrar el año y escuchar un poco de rock and roll. Se viene la Maroma, estuvo en este programa, estuvo a principio de año y la verdad que una fiesta. Los chicos ahí siempre una banda media bastante fiestera. Y bueno, es el quinto aniversario de este cierre de año típico de ellos en 4 y 75, con este evento para todo público. Todo, sí, que la es la esquina donde nacieron. Exactamente, en 4 y 75. Vamos a ir a escuchar un poco de Se Viene la Maroma para ponernos en clima para este sábado. Dale. Hoy es día de función, en este circo hay magia. La gringada parece abundar y va a bailar hasta la madrugada. El show comienza otra vez, nadie va a faltar a mi salsa. La locura otra vez, el corso suena en mi alma. Hoy te invito a bailar otra vez. Ven y mentime que me gusta, no hay mejor prohibición para vos. Volvamos deprisa, volvamos a tu risa y se va, que nada nos va a separar, que nada nos va a separar. Deprisa, desprotege tu sonrisa, me mira de reojo, puedo ser un antojo, no más te invito a bailar y algo más. Hoy te invito a bailar otra vez, ven y mentime que me gusta, no hay mejor prohibición. Deprisa, volvamos a tu risa y se va, que nada nos va a separar, que nada nos va a separar. Hoy te invito a bailar y a gozar. Volvamos deprisa, volvamos a la ganar, que perdés, que ganás,

Yo soy rockero y hago lo que quiero. Y aunque no entiendes, no me podrás cambiar. Será mejor que te quedes con el careta nomás. Yo soy rockero y hago lo que quiero. Y aunque no entiendes, no me podrás cambiar. Será mejor que te quedes con el careta nomás. Seguimos en Contenido Latente y lo que estamos escuchando de fondo es La Rastrojera y estamos con Facundo Gracia, uno de los integrantes. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andás, Martín? Guille, buenas soy. Noches, muchas gracias por el apoyo, bueno, a nosotros, a La Rastrojera, acá estamos con Marcelo. Martín, hola, hola, negro. Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, ensayando, estábamos ensayando justo, así que... un placer cortar el ensayo por una nota acá con ustedes, ¿no? De una. El pelado Martín está en producción, digamos. Acá somos Guillermo y Malena. Un saludo para ustedes. Dale. ¿Cómo viene este año? ¿Cómo? ¿Qué onda? Sí, ¿han sacado disco, no? ¿Sacaron disco? A full, viajando, tocando. Ahora el viernes despedimos el año ahí en Warning, 741-42. Sí, con Puro Veneno. Con Puro Veneno y Blanc de Poblet, tres bandas somos. Y bueno, ya cerramos el año y estamos con todo por lo de Cosquín, ¿no? El 26 de febrero, tocamos el 26 de febrero, escenario sobre ruedas metal, a las 20:10 más o menos. De una. ¿Sacaron disco este año? No, el disco salió en el 2014. Ya hace un par. Sí, el año que viene sale nuevo. Lo que pasa es que lo estábamos armando para este año y con lo que nos salió justo lo de Cosquín, así que le metimos a fondo a eso, ¿viste? A pulir todo lo que tenemos y ya de ir allá con temas nuevos, ¿no? También. ¿Primera vez que van para Cosquín? Tengo entendido que los amigos de ustedes, Rey Argento, ya estuvieron. Sí, ¿ustedes la primera vez? Nosotros sí, la primera vez. Ellos ya van 5 años seguidos. Nosotros la primera vez... así que estamos con nervios, con ansias, con todo, ¿viste? Ya haciendo merchandising también para llevar, ensayando para pulir los temas. La verdad que un año con esta sorpresa y mucho apoyo de todas las radios, ¿no? La Plata, de Capital. Nos están dando una mano muy grande todos ustedes. De una. Y para el viernes, ¿esto es cierre de año? Bueno, mañana tengo entendido que también tocan mañana. ¿Puede ser? Mañana vamos a estar en Radio Lumpel. Vamos a hacer un acústico. Más que nada, vamos a charlar y vamos a tocar tres temitas y con unas criollitas y una armónica. O sea, algo vamos a hacer. De una. Como para darle algo nuevo, ¿no? Nunca tocamos en acústico, así que vamos a ver qué sale. ¿Y ya el viernes cerrarían el año o tienen una fecha? El viernes cerramos el año, sí, ya nos despedimos y hasta Cosquín no vamos a volver a tocar porque tenemos que organizar bien todo el viaje, armar todo, ¿viste? Como para ir sin ningún problema, que no nos pase nada, o sea, ir ya bien preparado, digamos. Así que es el cierre de año y el año que viene arrancaremos también tocando acá en La Plata, calculo en marzo. ¿Cuánto hace que están ya acá en el ámbito platense? 9 años. En agosto cumplimos 10, el año que viene vamos a cumplir 10 años, así que también vamos a armar algo lindo, ¿no? Los 8 años los festejamos en Zenon, que fue maravilloso, así que para los 10 vamos a hacer algo muy bueno para todos nuestros amigos y nuestra gente que nos sigue, ¿no? Para todos ellos es más que nada el cumpleaños. Siempre sorteamos remeras, regalamos, hacemos de todo para ellos. Bueno, buenísimo. Entonces, bueno, queda hecha la invitación para mañana en Radio Lumpen, entonces un acústico y el viernes cerrando el año con Puro Veneno y la otra banda. Blanc de Poblet, la otra banda. Bien ahí. Saludos para todos los chicos, ¿no? De las bandas también y a ustedes, los oyentes que están escuchando la radio. Dale, gracias. La verdad que no seríamos nada sin la radio, sin la gente. Sí. El apoyo más mínimo que sea, ¿viste? Un saludo en la calle o cualquier cosa, suma. Bueno, y tienen que venirse para la radio a hacer un acústico. Tenemos que ir también, sí. Siempre nosotros cuando nos invitan vamos, así... Por ahí no ponemos ahí los 4 a veces por tema de laburo, pero uno siempre va y con una guitarra y siempre sale algo, ¿no? Sí, está bien. Bueno, yo tuve el agrado de compartir escenario con ustedes allá en El Ojo Blindado. Así que bueno, una buena banda y me gusta que, nada, siempre rectificando lo que es el rock pesado. Así gracias. Que bueno, la mejor para ustedes acá. Muchas gracias, Guille. Saludo ahí a todos, ¿no? Los que están ahí laburando hasta ahora para apoyar al rock platense, ¿no? Porque la verdad que es muy importante el apoyo que nos dan ustedes. De una, de una. Bueno, saludo para ahí para los pibes, para el Negro, dale, para Facu, para Juan Pablo. Buenas noches, muchas gracias. Dale, vieja, nos vemos. Nos vemos, viendo. Muchas gracias. Chau, chau. We'll be right back. escuchando Contenido Latente. Programa, bueno, último bloque en vivo del año. Último bloque en vivo del año. ¿Cómo haces esas reflexiones estúpidas cuando estás llegando a fin de año? Vamos a hacer una reflexión estúpida. Una reflexión estúpida. Yo agradecerle más que nada, aparte de a ustedes, al Dani, que bueno, recordarles que fue el primer conductor junto a Malena, que me invitó a hacer los bloques de La Renga. Y terminé acá. Terminé conduciendo. Desarrollaste el piso, hay que decirlo. Terminé conduciendo. Con Male. Bueno, nada, un buen año. Para empezar. Intenso. Sí, ponele. Fueron con muchas cosas. Ponele. Un montón de cosas nuevas para muchos de nosotros. Sí. Porque si bien el equipo hace mucho tiempo que hace radio, nunca la habíamos hecho juntos. Y sobre todo en estos roles. Claro, yo particularmente nunca había conducido un programa de radio. Yo hacía tiempo que no hacía aire, Martín es la primera vez que hace producción, entonces nos estamos conociendo raramente, de la peor manera. Agradecer al Colo también, todos los martes acá, fija, el operador. Nos aguantó. A todos menos a Nancy Sevillano, que está del otro lado. A ella no le agradecemos nada. La van a operar de la boca. Escuchaba. Espero que la cosan. Que sea, decime que es para que le van a coser la boca. Me van a operar, lloraba hace un rato. Espero que sea que te cose, que la cosen, le cosen la boca. ¿Vos decís que habla mucho? Muchas gracias para vos también, Nancy. Gracias a la negra, nuestra community manager. Gracias a la negra, que anda ahí tomando 7-Up. Con una... Es la saludable del equipo. Con una gastroentero. Nada, al pelado, ya vamos a abrir las líneas para que puteen al pelado, que me dijeron que es un clásico ese de las radios, a nuestro productor. Ya lo vamos a hacer para el 2017. Las líneas abiertas para putear al pelado. Y si quieren, lo pueden hacer ahora, 451-6917, o a Contenido Latente, putear a Martincito Encina, nuestro productor. Bueno, nada, agradecerle. Vamos a cerrar. Agradecer a la radio también, que nos dejó hacer y deshacer a nuestro antojo. Exactamente. Recordarles también que el próximo martes, al mismo horario que sale Contenido Latente, van a estar programas enlatados. Recordando lo mejor. Exactamente. Sí. Recordando lo mejor de este año. Hay mejor, sí. Hay mejor que esto, seguro. Pusimos nuestro mejor esfuerzo. ¿Algo más que quieras decir, Male? No. Basta, no quiero decir más nada. Bueno, yo quiero vacaciones. Eso, agradecer a ustedes que me dieron esta el posibilidad. El operador está jugando ya. Y bueno, nada, nos vamos a despedir se nos va el Colo, es verdad. Se va a vivir a mis pagos, se va a vivir a la comarca y Edma Patagonia, el operador. El año que viene. ¿Con él? Yo me voy a pasar a disfrutar unos días de verano a la playa y después me volveré a la selva. Pucha. Pero hasta nos estaremos viendo, vamos a comer un asado, ¿o no, Colorado? Dale, todo no, va. No sos vegetariano, ¿verdad? Nah, ¿vegetariano o no? Vegetariano, ¿qué va a ser? Bueno. Se toma 80.000 vinos, 20.000 cervezas, 2 atados de cigarro, 4 cigarros armados, tabaco suelto, ¿qué va a ser vegetariano? Ser vegetariano es una dieta media extraña, se mete todo. Nos vamos a ir como nos gusta, dice mi amigo Gustavo Napoli. Vamos a cerrar el programa de Contenido Latente con 4 temitas. Yo le voy a dedicar uno de Carlos Puebla a mi amigo Hernán de Tigre, que nos está escuchando desde Del Viso. Y bueno, para la gente que me quiere, antes voy a leerles los 4 temas que vamos a pasar. Son Hablando de la Libertad de la Renga, Los Gardelitos, Lo que Vendrá, Carlos Puebla y En Eso Llegó Fidel, y Verde Reggae de María Antonia, que es una especie de carta que le hace el Che a Fidel. Antes voy a leer algo respecto a Fidel. ¿Querés decir algo más, Malé? No, adelante. Estoy hablando mucho. Leí muchas críticas a Fidel Castro en esto de que se nos fue, que era el comunista